Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Estrellas de Metal, hoy viernes 21 de junio de 2024. Ya sabéis, en directo como siempre, todos los viernes de 4 y media a 5 y media, una servidora Metal Rocker 18 y a los mandos de nuestra nave, pues la loca más loca de toda la galaxia. Muy buenas tardes, mi loca de los peines. Buenas tardes, Metal Rocker 18, en este viernes 21 de junio. Recordamos que estamos en directo todos los viernes de 4 y media a 5 y media y en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5, por no decir que también estamos todos los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Pues sí, también sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Eso es correcto. Y bueno, volvemos temporalmente al estudio, como siempre, con nuestro disco de fondo. Hoy traemos un disco mítico y, bueno, de un músico mítico como es Sammy Hagar, con su Danger Zone y su quinto álbum de estudio que salió en 1980 a través de Capitol Records, aunque posteriormente cambiaría de discográfica porque no estaba como muy cómodo con ellos, ¿no? Llegando incluso a comentar que se sentía como frenado por la discográfica, que era como que no sabían qué hacer con él. La elegida fue Geffen. Y bueno, este es un disco que cuenta con la aparición de Steve Perry y Neil Sean de Journey a las guitarras. Bueno, el álbum fue lanzado durante su época en solitario, en lo que fue una época pues bastante brillante y que abarcó los años 1976 a 1984. Hoy vamos a abrir con este disco tranquilito y clásicote con uno de sus temas más conocidos, Mama 6, Daddy 6. I would have been Mama Says, Daddy Says de Sammy Hagar. Un comienzo bastante clasicote con este corte de este álbum. Y lo que nos gusta a nosotras, esta música así tan, tan clásica. A todos. Seguro que nuestros oyentes, alguno espero que le traiga recuerdos a este álbum. Y bueno, con él y con Sammy Hagar de fondo, al que todos le tenemos mucho cariño, pues él nos estará acompañando a lo largo del programa de hoy. Pues sí, y vamos a empezar, ¿no? Que ya hemos empezado. Vamos a seguir con un grupo que a ti te encanta. Hombre, sí, es que la voz de Lizzy Hale mola mogollón. Ya sabéis que hablamos de Alstorm. Alstorm, perdón. O Halstorm. Bueno, en realidad no sé cómo se pronuncia. ¿Tú cómo lo pronuncias? Yo, Alstorm. Yo es que soy muy españolizada, ya me conoces. Y es que, bueno, si hay algo que caracteriza esta formación es su fuerza arrolladora, ¿no? Y cómo no, con este Can You See Me in the Dark, pues no nos ha defraudado. En él han unido fuerzas con I Prevail y el resultado ha sido un single de lo más explosivo en el que contamos con las voces poderosas de Lizzy Hale, como decíamos, y de Eric Vanlerberg. Este último ha dicho que fue bastante divertido combinar los sonidos de ambas formaciones. Y bueno, el motivo de hacer un tema juntos se debe a que en su próxima gira van a estar juntos ambos grupos, por lo que han decidido unir fuerzas para crear este trallazo. Un tema que, según Lizzy, ha sido escrito para los fans de algo, de ambos, ¿no? De ambas formaciones, para su comunidad, su familia, y bueno, quieren que sepan que los fans de los dos son vistos y que no solo brillan solos en la oscuridad a través de la mirada de alegría y dolor de la vida. Un tema muy curioso porque tiene mucha agresividad a ambas voces, tanto como la de Eric como la de Lizzy, que se fusionan perfectamente con unos riffs contundentes poderosos y una batería agresiva acompañando este tema. Vamos a escuchar este Can You See Me in the Dark. And bloodshot eyes. I hope you like my new disguise. We're not the same, you and I. So don't you dare forget. In this crowded room alone, in search of things unknown. The face I wear is not my own. So don't you forget. Come. Open. you like my new disguise. We're not the same, you and I, so don't you forget. Bueno, qué tema más interesante este de Alstorm y este Can You See Me. Mola un montón. Can You See Me in the Dark. Es un temazo porque han sabido combinar de putísima madre dos estilos que en principio podríamos decir que, vamos, no son radicalmente opuestos, pero sí son bastante dispares. Sí. El estilo de I Prevail. Junto. Nos hemos fusionado. Yo me he visto ahí fusionada contigo, ¿eh? ¿Ves? Y parecía difícil, ¿eh? Cuando empezamos esta andadura. Bueno, pues vamos a seguir, porque después de este Can You See Me in the Dark, vamos con los metaleros japoneses Crossfade, quienes han compartido recientemente un nuevo adelanto de su próximo disco, AR Key, que saldrá el próximo 26 de este mes de la mano de UNFG y Warner Music Japan. Un nuevo disco de la banda del que tenemos muchísimas ganas de escuchar. El título del álbum, AR Key, también es un mensaje de despedida del pasado y bienvenida a un nuevo comienzo, con el que además han presentado a su nuevo guitarrista, Daiki Koide. Warriors es el nombre de este nuevo adelanto, un tema en el que la banda presenta a Ma, de Sim, que aunque ambos artistas comparten distintos caminos musicales, son amigos desde hace ya 15 años, que se dice muy pronto. Un tema con unas melodías muy pegadizas que la verdad bien podría ser la intro de una serie manga, porque es muy fácil imaginarte una batalla de samuráis mientras la escuchas. Y es que a estos guerreros no se les puede dar la espalda ni un segundo. Vamos con este Warriors de Crossfade. See the pain in his eyes. Won't you celebrate the game and the rise? Take a deep breath and think it over. I am depressed by a bunch of posers. Can't you see us fighting forever? Won't you come back to like the Joker? This generation needs no limitation. Yeah. Bueno, pues con un pie en el resu, aquí nos veníamos con Crossfaith y este Warriors, que la verdad es que es un tema muy chulo. Me gusta mucho la melodía, es súper pegadiza, y es que ¿no te pasa que te imaginas ahí a samuráis luchando? A mí es que... No me ha pasado, pero sí que reconozco que me he dejado llevar por la melodía. Es un tema muy interesante. Y bueno, voy a analizar hoy un disco porque he traído a Discordia, ¿no? Es que he tardado un poco escucharlo, y hablo del The Road to Oblivion, que pues es el nuevo álbum de los belgas Discordia, como comentaba. Y bueno, la formación se encuadra, por así decirlo, en el metal melódico. Su primer EP vio la luz en 2010 y el primer álbum de estudio se lanzó en 2013. Un disco que tuvo muy buena acogida. Y con muy buenas críticas. Con The Road to Oblivion tenemos el cuarto álbum de estudio de su discografía. Bueno, y desde abril hasta hoy, por lo que vemos, está teniendo pues bastante buena aceptación a la par que escuchas. Un disco que se compone de 8 cortes y que en principio pudiera parecer un poco corto, pero para nada. Es intenso de principio a fin, ya sea por la batería, por la agresividad que vemos en la parte más melódica. En general tenemos un álbum en el que tenemos varios estilos definidos, pero no una mezcolanza de ellos. Vemos sobre todo metal progresivo, que en ocasiones se vuelve más oscuro, como por ejemplo en Oblivion, en el que la voz se vuelve oscura al principio del tema y la música, aunque al principio se adapta, pues da un giro a ritmos más rápidos a medio tema. Otras veces, sin embargo, vemos algo de power metal. Interlude también tiene una entrada muy rápida y agresiva al arranque, mezclada con ritmos muy progresivos, que es como un eco de Hell. Toxic Rain empieza muy suave y de repente arranca con un grito desgarrador para meter ritmos más rápidos. Sin embargo, no es un disco en el que digas que cada canción suena radicalmente distinta, sino que cada una, dentro de ese amplio espectro como es el que sigue, pues que decimos power metal, progresivo y tal, sin embargo ves una línea clara, ¿no?, para identificar a la formación. Uno de los temas que más me ha gustado ha sido Hell, que es por cierto el que he elegido para que suene hoy. Y bueno, un disco que es muy interesante de escuchar y todo un descubrimiento. Así que bueno, vamos a escuchar este Hell. Bueno, qué tema más chulo este de Hell, uno de mis favoritos de este The Road to Oblivion de Discordia. Pues sí, muy bonito ese infierno, ¿eh? Si es así de... si es así... De melódico, con Jezabel acompañándonos. Yo me apunto. Bueno, vamos a seguir y voy a romper un poquito los esquemas, porque es verdad que hacía mucho tiempo que no traíamos algo de folk metal y he dicho, pues hoy es el día. Claro que sí. Y ya está. Hablo de Tridana y la verdad es que es un grupo originario de Argentina. Esta formación arrancó en el año 2011 en Buenos Aires, cuando cuatro de los seis músicos que componían Skiltron se separaron para reagruparse en esta formación que combina el rock con los ritmos folk metal y en el que, como decíamos al principio, escuchamos gaitas, el whistle. Whistle, perdón. Menos mal que está la bilingüe aquí. Políglota, perdón. Bueno. Ojo. Su primer álbum de estudio fue Rip of the Rebellion en el año 2012 y desde entonces cuentan con dos álbumes más y uno en acústico. El pasado día 19 de junio sacaron un nuevo single y es que si alguna vez te has preguntado si estabas rodeado de idiotas, que seguramente te lo has preguntado en algún momento, la respuesta pues habrá sido que sí. A mí me ha pasado. Este nuevo single se titula Champion of the Fools. Arranca con ritmos más estilo rock y de hecho la primera parte es un poco más rockera que la segunda mitad. Un tema que tiene una batería muy acompasada, muy rítmica y en el que la parte melódica recae sobre la gaita que lleva el peso principal de la melodía en un tema folk rock y en el que nos preguntaremos si hemos encontrado al campeón de todos los idiotas. Así que vamos a ver si lo encontramos. Sleeping sound. Bueno, pues esto era este Champion of the Fools, este campeón de los idiotas de la mano de Tridana. Que también te digo que si el campeón de los idiotas sonas así de bien, ni tan mal. Ya que estamos rodeados de idiotas, por lo menos que suenen bien, ¿no? Hombre, pues claro. La batería y a tope de power. A tope de power, sí, ¿verdad? Eso que te comentaba así fuera de micro, que a mí la batería sí que me traía más ritmos de power metal, más que sí, de sinfónico, sí. Ritmos suavitos de power, pero sí tenía ese toquecillo, un buen doble pedal. Sí. Y bueno, vamos a abrir nuestro apartado nacional porque es que traigo un tema que es súper, súper curioso y que hay que escucharle con calma y pues escucharle a fondo. ¿No será el de Daddy Yankee? Con atención. No. Vale. No. Es el tratra este. ¿El tratra? El tratra. No, también es bromita. Es el primer single del próximo álbum de Chemosphere, creo que se, que es Atropos, y se titula Time Won't Last. Un tema en el que cuentan las sensaciones y experiencias del último habitante del planeta obligado a enfrentarse a los pecados cometidos por la humanidad. La canción combina sensaciones acústicas con voces muy melódicas que contrastan con otras partes más duras y agresivas. Time Won't Last es un tema directo con un estribillo emocionante y pegadizo en el que podemos apreciar todo el rango de emociones del grupo. Un tema muy interesante de escuchar, como decía al principio, que tiene mucho de ritmos progresivos y que poco a poco te va envolviendo, tanto en la melodía como en la crudeza de la voz que va introduciendo guturales rasgados, todo muy etéreo y agresivo a la vez. Una combinación muy interesante de escuchar en este Time Won't Last. Málaga, ¿cómo te has quedado con los de Alicante? Pues con el culo doblado. Pero tengo que decir que me han encantado, ¿eh? Ya sabía yo. Me han recordado mucho a, pues eso, rollo Between the Buried and Me, por la voz también, un poco ahí, como yo, un poco Dream Theater también estábamos hablando, ahí Tool también, sí. Tenía ahí, sí, qué guay, ¿eh? Me ha gustado un montón, la verdad, no los conocía y me los apunto porque tienen ahí muchos cambios de ritmo muy, muy buenos y... Sí, una muy buena mezcla, este progresivo con los guturales. A mí también me ha gustado, me he escuchado el tema varias veces. Y bueno, a ver qué es lo próximo con lo que nos sorprende la formación. Pues sí, y me han dejado muy inquieta. Y así voy a introducir un poco a este... Vamos a calmarnos. A este nuevo grupo, que ellos son Inquieta Calma, un proyecto musical que nace de la necesidad de exteriorizar las emociones y las inquietudes más introspectivas de la banda. El Aspirante es el primer single de esta banda y una gran representación de su estilo, un tema con sonidos de punk rock melódicos, marcados por unas guitarras bastante potentes y unas melodías contundentes, junto a unas letras que nos transportan al interior de la cabeza de los músicos. El tema representa las dudas, una advertencia al espectador y una defensa a los grupos. Un tema que ha sido grabado en los estudios Roquetes de Castellón. Todo queda en la comunidad valenciana, oye. ¡Ole! Me gusta. ¡Ole, ole! Me gusta. Rock nacional que nos trae reminiscencias de otras formaciones nacionales y una voz muy característica como la que vais a escuchar ahora. Vamos a disfrutar de este Aspirante. Llegar a escuchar. llamar tu atención. Un aspirante que os deja escrito un epitafio breve y resumido. Que voy perdiendo las fuerzas. Que voy perdiendo las fuerzas. Ojo, ¿eh? Está muy chulo. Ojo. Ojo. Al aspirante. La verdad es que yo lo escuché y sí que tengo ganas de escuchar un poco más de esta inquieta calma. Ahí valga la redundancia del nombre del grupo ya. ¿A qué aspiras? A escuchar un poco más. Sí, la verdad es que sí. Se bueno, pues, tiene una melodía muy pegadiza también, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Se queda ahí en la mente. Y bueno, con esto ya hemos cerrado nuestro apartado nacional y me traes una cosa que me va a sorprender un poquito, ¿no? Bueno, a mí me gustan. Yo creo que ya los he traído alguna vez. Ya los hemos traído. Vamos con Cabal, quienes han sacado este tema en el que han colaborado con Fabrak. Un tema que mezcla ritmos de rap metal con otros mucho más agresivos, donde todo a las voces con esos guturales de deathcore. En definitiva, rabia, y en este nuevo single titulado Short Summer, y que está compuesto en danés. Un tema que suena diferente de otros temas de la formación y que, según su cantante Andreas Bulver, perdón por la pronunciación, esto ya se me escapa ya más allá del inglés y de... ¿Y de todo? Es que hay cosas muy difíciles. Eso ya es nivel Dios. Aunque explora temas pesados, está compuesta alrededor de amigos, pasándolo bien, y que exploran sus límites musicales para llevarlos a otro nivel en el estudio. Este nuevo single salió el pasado 11 de junio y es verdad que es menos oscuro que otros temas que hemos escuchado suyos, pero siguen conservando esa parte core en la parte principal del tema, a pesar de que comparado con otros pues puede sonar quizá para los oyentes que estamos un poco más habituados a escucharles un poquito más suavito. Vamos con este Short Summer de Cabal. Solen skinner, men det er koldt. Telefoner har ingen strøm. Har det fuck, kan ikke engang bestille vold. Folk de hygger sig, men fuck det. Slet ikke ude nok til at give dig prøve. Så jeg ender bare med at droppe det. Fuck dig. Jeg skal ikke se din sommerbolig. Og din story, men er god. I spiser rock og rigatoni. Jeg får bælget med hætte på. Har det som en hængelås. Sommer den er sort. Jeg ved ikke hvilken ton den ender på. Sommer. Sommer sol. Bider tænderne så hårdt sammen. Sænker sammen i seng og sidder længe. Føler som om det er flere dage siden. Jeg har været for en fucking dør. De siger det er solskin, men jeg føler jeg har set det før. Sort sommer, sort helikopter over indre by. Og jeg tror den holder øje med mig. Sort sommer, overvej at æde noget bli. Put min flæs på en trøje til dig. Der er så løgn og flæv. Og så fucking dømt og fald. Men der er kun en vej ud. Tiden kommer til at se. Tiden kommer til at se. Tiden kommer til at se. Hvad der gør jeg søn. Giv mig fucking dig sted. For jeg har aldrig selv. Og jeg er en bevidste. Fryser nok blod, lever koldt i min år. For jeg ved, at mørket kommer. Bueno, pues breve pero intensito ha sido este Short Summer, cortito, entiendo yo que short en danés será corto, así yo voy extrapolando un poco al inglés, aquí cada uno con sus cosas. Cada uno lo suyo. Y la verdad es que sí, efectivamente es un tema que, como estábamos comentando un poco fuera de micro, la parte un poco más así de rap suaviza mucho la canción. Sí. La suaviza un montón, porque Cabal es un grupo muy fuerte. Muy intenso. De hecho, he escuchado temas independientes de este Short Summer y es como, algunos son too much. Sí, sí, es un grupo intenso, es un grupo fuerte, sí, te tiene que gustar ese estilo de música, si no, no entras, es complicado entrar, pero bueno, una vez que entras, es complicado salir. También. Pero luego, bueno. Luego eres de los que va criticando el power metal como algo flojo y de débiles. No, de débiles no, Pero de débiles flojo, no, sí. Pero hay dragones y mazmorras a tope siempre. Di que sí, a tope de power. Y bueno, ya vamos con el último tema del día de hoy, y es que nos vamos a cerrar con un poquito de hard rock de la mano de Beautiful Skeletons, que nos trae un nuevo videoclip perteneciente a su recientemente lanzado álbum Temperance y que salió a través de Wormhole Death Records y que nos hacen una presentación bastante inquietante en el mismo. Un tema que cuenta con unos efectos especiales en el videoclip bastante interesantes y en el que han contado con la producción de Hotkari, Carl Winery y Amanda McGavy. No solo es inquietante el vídeo, sino también el tema, que seguro que alguno ya habéis escuchado. Es oscuro a la par que hard rockero, con ritmos bastante pausados y lentos, pero que no pierde intensidad. Los riffs son bastante precisos y graves y una voz muy muy melódica. Con este Only Soul cerramos el programa de hoy. Y bueno, estamos teniendo una época un poco convulsa. Decimos que nos vemos el próximo fin de el próximo viernes. Yo no, yo estoy de festival. En principio, si no se me tuerce el día, porque el día se presenta muy intenso, el 28. Yo también tenía previsto ir al Resu, pero se me ha torcido. Así que espero que no se me tuerza también el programa y pueda venir con vosotros. Y por si acaso no pudiera venir, avisados estáis, deseadme lo mejor, por favor. Es un día jodido. Así que yo te mandaré vídeos, tranquila. Os deseo un buen fin de semana, que os cuidéis mucho y empezar a disfrutar de la piscina y la cerveza, por favor. La cerveza siempre, siempre. Hasta la vista. Temptation.